Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. G8. La reunión de los líderes de los 7 países más industrializados, con Rusia como añadido, se celebraría en Génova, asediada por las protestas violentas de manifestantes llegados de todos los puntos del globo. Y ahí están de nuevo frente a frente, como en Seattle, Quebec, Praga o Gotemburgo, los líderes del poder mundializado y los también mundiales rebeldes contra ese orden capitalista global que aspira a diseñar el futuro para todos los habitantes del planeta. Para evitar la presión de la pequeña minoría violenta, cuyos abusos disfrutan de un eco desproporcionadamente espectacular en los medios de comunicación, Génova se convirtió en una ciudad de estado de sitio y los altos mandatarios celebraron sus sesiones en un barco, convenientemente alejado de la tumultuosa orilla. El escenario tiene algo de pintoresco, grotesco incluso, y es casi inevitable recordar a Fellini. Y la nave va. Pero la pregunta inevitable es, ¿a dónde va esa nave? ¿Se trata de un navío que zarpa para descubrir y explotar nuevos continentes como la Santa María del Genovés Colón? ¿O se parece más bien al Titanic? Alguno de cuyos pasajeros creían ser reyes del mundo, pero que acabaron casi todos en el fondo del mar. Estamos otra vez ante las naves de los locos, en la que bailan y celebran banquetes los que se creen seguros poco antes del naufragio. Porque la evidencia impuesta por la cordura es que un mundo injusto y desequilibrado no es solo un mundo moralmente condenable, sino también un mundo radicalmente inseguro. La injusticia exagerada y megalómana es una vía de agua en la línea de flotación que amenaza con hacer naufragar al barco aparentemente más boyante. Que no haya víveres a bordo para todos ni suficientes lanchas de salvamento es una noticia sumamente inquietante. Así no puede haber verdaderas garantías de futuro, ni siquiera para los pasajeros de primera clase. El gran desafío político del siglo que estamos iniciando es decidir si queremos un orden mundial diseñado como ciertas repúblicas sudamericanas o africanas, en la que una minoría privilegiada vive encerrada y atemorizada en fortalezas blindadas, mientras el resto de la población se ve empujada al delito para sobrevivir. O el sistema de ciudadanía para todos y protección social equilibrada, como el que se disfruta en unos cuantos países más armoniosamente desarrollados. Considerando el auge actual de los transportes y de los medios de comunicación, que conectan casi instantáneamente los lugares más remotos de nuestro planeta, la globalización es sin duda un fenómeno ya irreversible. Pero la cuestión problemática ahora es si solo se globalizarán el capital especulativo, los intereses multinacionales, las tarjetas de crédito y el tráfico de armamento, o si también veremos mundializadas la protección de los derechos humanos, la educación, la justicia contra los verdugos etnocidas o la defensa del medio ambiente. Ni el Doc Jones, ni el Nikkei, son los únicos índices de verdadera prosperidad que pueden hoy consultarse. Creo que esto es lo que tratan de recordarles a los magnates del actual sistema mundial, los manifestantes más conscientes y menos folclóricamente destructivos, que protestan ante cada una de estas cumbres políticas. Estamos en Argentina, agosto de 2010. Los medios de comunicación informan que los adolescentes, estudiantes, han tomado más de 23 colegios. Los estudiantes reclaman mejores condiciones edilicias, suministros. Todas promesas que fueron hechas por el jefe de gobierno, Mauricio Macri, cuando dijo que el dinero recaudado iba a ser invertido en infraestructura. Y eso nunca llegó. Por contrapartida, Mauricio Macri pide listas negras. Los nombres de los alumnos que están cortando las actividades escolares y los nombres de los padres responsables de esos adolescentes. Adolescentes que muchas veces son llamados culos flojos, que no se preocupan por su cotidianidad, por su realidad. Adolescentes que nunca se les presta demasiada atención, que se los banaliza. Y que para ellos solo existen las distintas propuestas de moda. Estos adolescentes están haciéndose visibles con el único método que aprendieron en esta Argentina de las últimas décadas: el piquete. El piquete como protesta, el piquete como reclamo de derechos, cuando las vías burocráticas, las presentaciones de notas, los pedidos, no son escuchados. Uno nunca sabe. Informe piquetero. Sabe a quién vota. Un agobiante sol estival calienta la 9 de julio y la sombra se transforma en un bien escaso. Algunos niños combaten el calor jugando al carnaval y se corretean con botellas de agua por plena avenida. Próximos al obelisco, los adultos, sobre todo mujeres, responsables del corte de la calle o caos vehicular, como gustan llamarlo los medios de comunicación masivos. Algunos bocinazos aislados dan cuenta del fastidio de los conductores, mientras los policiales chalecos naranjas procuran desviar el tránsito. Los móviles de canales de noticias, indicios de visibilidad mediática, apenas se vislumbran detrás de la batería de banderas rojas, negras y amarillas de distintas organizaciones sociales y agrupaciones políticas que habitan el lugar. El piquetero, carajo, resuena como música de fondo mientras una pareja de turistas procura captar la escena. Queremos que las autoridades de una vez por todas pongan la barba y remojo y sepan en este momento. momento una ambulancia sale al paso y obliga a una improvisada apertura del bloqueo. Ya sea en un puente, una ruta nacional o avenida céntrica porteño, la postal piquetera se repite a lo largo del país desde hace más de una década. La privatización de YPF en 1990-92, leyes 23.696 y 24.145, significó el despido del 90% de sus empleados y los entonces trabajadores mejores pagos del Estado Nacional pasaron a engrosar la inmensa lista de desocupados que dejaron las políticas neoliberales de los 90 y que mantuvo por encima de los dos dígitos la tasa de desempleo hasta 2006. Las ciudades petroleras de Cutralcó en Río Negro y General Mosconi en Salta fueron testigos de los primeros cortes de ruta en reacción frente a la nueva realidad marcada por la exclusión y la desilusión del mundo del trabajo para buena parte de la población. El piquete como recurso de protesta quedaba inaugurado y no tardaría en llegar a las principales zonas urbanas, pisando fuerte en los peores años de la crisis post 2001 a través del accionar de las múltiples organizaciones sociales nacidas al calor de la lucha. Sin embargo, los piquetes, lejos de constituir una metodología de protesta nueva en la historia argentina, tienen como antecedente los bloqueos al ingreso de las fábricas que acompañaban a cada huelga a fin de impedir el ingreso de carneros al lugar de trabajo. Episodios como la Semana Trágica en 1919 o la Patagonia Rebelde en 1921 atestiguan este tipo de medida de fuerza subsidiaria de la huelga. Tanto los obreros metalúrgicos de los talleres Bacena como los trabajadores laneros de Santa Cruz conjugaron paros de actividades con piquetes en sus lugares de trabajo para fortalecer sus medidas en pos de mejores condiciones laborales. Del sur que tantas veces cantamos para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. La feroz represión desatada en ambos casos da cuenta del peligro que infundieron estas protestas en las asociaciones patronales y el Estado argentino. Si además pensamos en las movilizaciones del 17 de octubre de 1945 o el Cordobazo, levantamiento popular contra la dictadura de Onganía en el año 69, constatamos la importancia del espacio público como escenario de lucha y expresión popular a lo largo del último siglo en el país. Que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan: pueblo y memoria. ¿Por qué cortar una calle? En palabras de la socióloga Paula Lenguita, en Los desafíos teóricos de la identidad piquetera, el piquete es una forma de establecer una demanda que continúa la tradición de la huelga, en tanto ambas recurren a un mismo impacto, la capacidad de controlar un proceso social del cual en definitiva forman parte. Por ello mismo, provocar un pequeño infarto en las vías de circulación significa una inmediata visibilización de las demandas y supone una medida de fuerza que está al alcance de cualquier habitante del espacio público, principal razón de su enorme potencia y efectividad. Que tantas veces canta. ¡Vamos ahí! Para mi pueblo argentino, salud. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. Estás escuchando FM Los Molinos 90.7, la radio en que Astor Piazzolla y Jimi Hendrix se sientan a tomar mates. El camino en que se cruzan Dino Saluzzi con Pink Floyd. FM Los Molinos, solo para mentes abiertas. Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan, falta hasta el pan, falta hasta el pan. Falta un buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, faltan esquinas, falta quemar, faltan amigos, che. Falta confiar, falta confiar. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta el calor, faltan trabajos, falta un motor. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta estallar, falta estallar. Faltan jueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad, de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. No miren tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que nos demos vuelta. Ay, ay, ay, ay, no miren tus ojos, no se puede parar. No se puede parar, no se puede parar, no nos pueden parar, no nos pueden parar, no, no, no, no nos pueden parar, ni la policía, ni la mente fría, ni los militares, ni todos sus males, ni el Banco Nación, ni la clonación, ni los impuestos con todos sus muertos, no nos pueden parar, no nos pueden parar. Ni el capital, ni los capitales, ni el campo y las hojas, ni sus animales, ni la importación, ni la exportación, ni el BBI, ni la retención, ni Maxi, ni Noble jugando al ratón, ni el oficialismo, sin oposición, sin oposición. No nos pueden parar, no nos pueden parar, no nos van a parar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va, pronto volverá. El hambre viene, el hombre se va por la frontera. El hambre viene, el hombre se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera, por la carretera. Ruta Babilón, ruta Babilón. Babilón, Babilón, Babilón. Por la carretera, por la carretera. Pero falta poco para que nos demos cuenta, che. No veo en tus ojos, no se puede parar. Ay, ay, ay, ay. Pero falta poco para que nos demos vuelta. No veo en tus ojos, no se puede parar. No se puede parar. No nos van a parar. No nos van a parar. no se puede parar, no, no, no, no, no, no, no, no, ni la policía, ni la mentecía, ni los militares, ni todos los humanos llevan con acción, ni la donación, ni los impuestos. En este país, la calle ocupada es un símbolo de profunda democracia. Expresa Carlos Chile, dirigente del Movimiento Territorial Liberación y secretario adjunto de la CTA Capital. La implementación del neoliberalismo ortodoxo expulsa a millones de la producción y del consumo y el sistema presupone que los puede sacar de la historia. Y ese sector cobra visibilidad porque, pese a estar marginado, puede intervenir en el traslado de mercancías a partir de la apropiación de calles y rutas. El piquete en piquete entonces se constituye en un arma terriblemente eficaz, agrega al señalar la importancia que ha adquirido esta modalidad de reclamo. Tal como plantea la investigadora Maristela Svampa, la enorme fragilidad del tejido social y la rotura total de los canales de mediación institucional transforman a la acción directa en una forma válida y efectiva de ejercer presión sobre el Estado para hacer escuchar las demandas de las organizaciones más variadas. No solo los movimientos de trabajadores desocupados mantienen con vida esta medida de fuerza. Obreros de Kraft Foods temieron en 2009 que un paro de actividades no bastara para hacer valer sus reclamos y reincorporación de despidos y cortaron en diversas oportunidades la autopista panamericana, instalando su conflicto en la agenda mediática y del Ministerio de Trabajo. Cuando soñamos un mundo unido, no imaginamos esta prisión. Por otro lado, el Puente Internacional Libertador General San Martín, que une las localidades de Gualeguaychú y Fray Ventos, fue bloqueado por agrupaciones ambientalistas debido a la instalación de una planta de celulosa en suelo uruguayo. Otro ejemplo fueron los piquetes que protagonizaron vecinos de Caballito y Almagro a raíz de las inundaciones y cortes de luz que padeció la ciudad de Buenos Aires en febrero de 2010. Finalmente, no hay que olvidar mencionar los cortes de cientos de productores agropecuarios que salieron a las rutas para oponerse a la aplicación de la Resolución 125 del Ministerio de Economía en 2008 y cambiaron el escenario político del país. De acuerdo a la consultora Nueva Mayoría, desde 1997 hasta noviembre de 2009, se han registrado en Argentina 17.532 cortes de ruta y de vías públicas, lo que arroja un promedio mensual de poco más de 113 piquetes. En los primeros 11 meses de 2009 se registraron 2.165 cortes, 15 veces más que en todo el año 97, y solo superado por la cantidad registrada en 2002, 2.336 cortes. En plena debacle económica y por 2008, 5.608, gracias a la crisis desatada por la resolución 125. Por otro lado, los datos de los últimos meses indican que más de un 50% de los piquetes tienen como escenario la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Se van comiendo la verdad. Los principales actores responsables de las propuestas agrupan tanto agrupaciones estudiantiles y sectores agropecuarios como sindicatos y organizaciones sociales calificadas simplemente como piquetel por esta consultora privada. No obstante, Carlos Chile advierte que el piquete es a partir de quien lo hace y por ello resulta imposible definir qué es en sí mismo. Parecieran todos iguales, pero son absolutamente distintos. El piquete puede ser desestabilizador si lo hace la derecha y profundamente legítimo y fortificador de la democracia cuando se hace en aras de pisos básicos de convivencia democrática, afirma. Por otra parte, resalta que es innegable que la democracia argentina transita por las calles. Allí colocamos nuestras penas y nuestras alegrías, nuestras puteadas y nuestras demandas. Y todas van a la calle porque el sistema político argentino no tiene ámbito para escuchar a la gente, para que pueda llevar sus demandas. Uno nunca sabe al servicio de quién están los que dicen estar al servicio de la comunidad. ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! Che, vampiro diurno. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué opinás de esto que pasó con los militares de los 70 que ahora parece que los van a engayolar por asesinar y desaparecer personas? Y la verdad me parece que es una masa. Me alegra mucho que los genocidas pasen el resto de su vida en prisión. ¡Joya, men! Entonces tengo algo para vos. FM Los Molinos 90.7. FM Los Molinos, la radio que quiere a la basura en su lugar. Yo soy el desocupado. ¿Por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. Trabajas y andas con miedo de terminar como yo. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no ha de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no va a dar. Desocupado, ¿por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. La empresa en que trabajaba cerró y se metió a importar. Y al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. Y al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no han de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar. Yo no voto ni mamado aquel que vende a mi nación. Yo no voto ni mamado aquel que vende a mi nación. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no han de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no han de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar. Desinformate, informate, formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Té? ¿Qué es un derecho? Se supone que todas las personas tenemos las mismas posibilidades y obligaciones para desarrollar nuestra vida. Las obligaciones son las reglas que tenemos que seguir como ciudadanos para vivir en armonía. Los derechos también son fundamentales para esta armonía y son las cosas que no deberían ser negadas si las queremos hacer o tener. Son las cosas a las que se nos permite tener acceso. son las posibilidades que tienen o deberían tener todas las personas para vivir en libertad y con ciertas cuestiones básicas garantizadas. Muchas veces esos derechos no se cumplen en el día a día. Por eso es importante que los conozcamos para saber reclamar y pedir que se cumplan. Su respeto sirve para que haya convivencia y menos conflictos. Uno nunca sabe qué pasó con Walt Disney. Gente que fría, ¿viste? Se juntan cuatro y deciden cortar porque están en desacuerdo con cualquier cosa y ya cortan la calle. Eso hay que erradicarlo porque ya es una costumbre de un momento que ha llevado al desastre. Afirma el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri sobre los piquetes en el blog oficial de la ciudad, Aire y Luz. www.aireyluz.com. Macri añade que el espacio público es lo más democrático que tenemos y si en ese lugar cada uno hace lo que quiere, se acabó todo. Aunque considera que con policía propia va a ser más fácil controlar dicho espacio. En ese sentido, el gobierno porteño dispone del artículo 78 del Código Contravencional para castigar cualquier obstrucción de la vía pública no autorizada y así testear el desempeño de la flamante policía metropolitana. Sin embargo, es el artículo 194 del Código Penal, normativa de aplicación federal, el principal argumento jurídico para criminalizar el piquete y procesar a quienes lo llevan adelante. El mismo establece penas de prisión de 3 meses a 2 años a todo aquel que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire. Y funciona como complemento al derecho al libre tránsito, artículo 14 de Constitución Nacional. No obstante, ese mismo artículo constitucional garantiza otros derechos como el de peticionar a las autoridades, el de reunión y el de libertad de expresión, que serían vulnerados si se disuelve un piquete. Si además entendemos al corte de ruta como una continuidad del ejercicio de la huelga, artículo 14 bis, y tomamos en consideración que el reclamo es siempre por el cumplimiento de otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la vivienda, a un trabajo digno o a la educación, no hay fundamento jurídico suficiente para ilegalizar este tipo de protesta. Pese a esto, los procesos penales continúan y ante la disparidad de los fallos que se han expedido en la materia, ejercer el legítimo derecho a la protesta puede llevar a la cárcel a quien lo practique. Por otro lado, la cantidad de cortes de calle que se producen vuelve inútil cualquier pretensión de erradicación de esta modalidad de protesta y de los sectores que la acompañan. Sin embargo, la represión policial, en presunto cumplimiento de la ley, se ha hecho sentir en numerosas ocasiones. El resultado siempre el mismo: detenidos, heridos y muertos. Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Carlos Almirón, Maximiliano Costecchi, Darío Santillán, Carlos Fuente Alba. Las balas policiales tienen una particular predilección por los luchadores sociales, sean obreros, estudiantes o trabajadores desocupados, tanto en Neuquén, Salta o Buenos Aires. Se reprime para contener, para ganar tiempo, para mantener un estado de situación profundamente desigual y excluyente. Nada peor para cualquier orden establecido que un pueblo que decide tomar las calles. El piquete es hoy el paradigma de la protesta social y el método que se hace cargo de la crisis de representatividad que sufre el sistema político argentino. No han podido cerrar la crisis de delegación y los movimientos sociales practican un tipo de democracia que necesita expresarse en la calle y en nuevas formas de participación y disputa, expresa Carlos Chile, ya que para los pobres de toda pobreza no existe otra forma de hacerse visible que no sea a través de la protesta y el piquete. Democracia real, no aparente, es el reclamo que se expresa en cada calle, ruta o puente cortado. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podrá estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. No alcanza para un carajo. Estoy viviendo de barrón. La comida de jubilación no alcanza para un carajo. Estoy viviendo de barrón. La comida de jubilación no alcanza para un carajo. Estoy viviendo de barrón. Estoy viviendo de barrón. Estoy viviendo de barrón. Al carajo con la salud. Mi relación con el mundo era muy difícil. Trágica en realidad. Pasa que a mí Tinelli no me gusta, Jorge Rial tampoco, Mirtha Legrand, Ricardo Ford, toda la gente que aparece en los medios para mí apesta. Y la música de los canales de rock y de pop y las radios pasaban siempre la misma música en rotación permanente y me parecían una cuestión cuasi vomitiva e insoportable. Mi relación con el mundo estaba cortada, no sabía qué hacer. Estaba en una situación laberíntica y sin salida, hasta que una voz dentro de mí me dijo: ¡Escuché FM Los Molinos, guachín! Y fue así que la luz se hizo en mí. Sintonicé la radio y al fin pude hacer las paces con el mundo. FM Los Molinos, la flor del loto de tu vida. Uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. Darío, entonces, ahora. Allá por 2001, los movimientos de trabajadores desocupados ganaban la calle, multiplicaban debates, irrumpían en la escena política, incomodaban al poder con sus reclamos básicos. Hoy la dinámica del modelo parece repetirse trágicamente. La gestión de gobierno difunde como un éxito nuevos planes sociales que persiguen, como objetivo de máxima, mitigar con asistencialismo a un país con la mitad de su población bajo el índice de pobreza. Sigue cantando como vos y yo, los han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. El plan de mínima es más efectivo. Aceitar el aparato clientelar con más combustible estatal y mantener a la mano de obra punteril ocupada y activa en los barrios con vistas a futuros compromisos. De trabajo genuino, ni noticias. La fórmula se parece demasiado a la de principios de década. la que acentuó la exclusión y el desempleo. Más asistencialismo, menos fuentes de trabajo. La diferencia es posible hallarla a la hora de analizar el papel de la gestión con el llamado piqueterismo. La operación consistió en utilizar los planes y subsidios como alfiles para fragmentar primero y cooptar después. De ese modo, el clima social caía en una conveniente meseta mientras algunos optaban por sumarse a proyectos ajenos como administradores de la miseria, compitiendo y en algunos casos reemplazando en sus funciones a los punteros, muchos con sus mismos métodos y objetivos. Otros, sacando provecho de su capacidad de gestión, manipularon con oportunismo su mínima porción de poder para ofrecerse como columnas populares de emprendimientos varios, algunos con fines electorales y a la cola de figurones con cierta intención de voto. Continuemos con las similitudes. Otra vez, como en 2002, cuando adjudicaron la muerte de dos compañeros a supuestas disputas internas entre grupos, la prensa se afianza en su papel de demonizador de la protesta social y enemigo acérrimo del derecho de huelga. El mensaje, ahora, se combina con altas dosis de noticias vinculadas al delito para generar en el receptor la famosa sensación de caos. ¿Y la policía? ¿Ha variado en algo su trabajo como brazo ejecutor de los poderosos? ¿No fueron los mismos que asesinaron a Max y a Darío los que hace poco reprimieron a los trabajadores de Kraft? ¿Los que se ocupan del trabajo sucio con Julio López y Luciano Arruga? ¿Los que hostigan a los vecinos en los barrios, avanzan a sangre y fuego en cada toma con blindada impunidad? En este contexto, a nadie sorprende que los responsables políticos de los crímenes de la estación Avellaneda sigan hoy en sus cómodos despachos de funcionarios o como francotiradores políticos desde una supuesta oposición. ¿Quiénes mantuvieron vivos los principios de aquellos años pasados de lucha y resistencia? No hay dudas, los grupos que contaban entonces con un trabajo de base serio, con un proyecto político alternativo, al menos en ciernes. Los que exigieron algo más que las migajas del Estado y reclamaron, desde siempre, trabajo genuino para todos. Hoy esos grupos persisten en su lucha cotidiana por el mismo sendero que transitaron Darío y Maxi. Entonces, ahora, muchas cosas no parecen haber cambiado demasiado. El ejemplo de Darío y Maxi exige repetir viejas certezas, con mayores urgencias, como enormes desafíos. La necesidad de trabajo genuino, la búsqueda de unidad entre trabajadores ocupados y desocupados para organizar y amplificar la pelea. La decisión de concebir desde la base un proyecto político real de los trabajadores, independiente de los aparatos, los oportunistas y los burócratas, que involucre a los jóvenes, que no se olvide nunca del trabajo de Darío en el barrio, que persista en sembrar la memoria hasta que entonces ahora germine por fin el país que él mismo soñó algún tiempo atrás. Uno nunca sabe. ¿Qué estará pensando el operador de mí? ¿De Nabo? ¿Quién se cree? Pergolini, el boludo, ¿eh? Todo de vino. ¡Qué vos! Soy Bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy su Sudaca, por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Dígame, ¿qué se ha tomado todo el vino? ¡Fuiste vos! ¡El novio! ¡Ubrite por el muerto! A continuación, crónica de la toma de tierras en Monte Chingolo. Escribe Darío Santillán, marzo de 2002. La ocupación comenzó el miércoles a las 12 de la noche, en la chatarrería, porque en ese predio hay autos rotos confiscados por la policía, grandes pedazos de escombros y ratas, mosquitos y algunas cosas más. Se encienden cubiertas para alumbrar en la oscuridad. El panorama es imponente. Los rostros iluminados de los compañeros, las montañas de autos de fondo, las grandes columnas de humo en la noche, lentos movimientos que empiezan a construir las carpas donde se hará el aguante, quién sabe por cuántos tiempos más. Al día siguiente comienzan las asambleas para organizar los mangueos a los comercios, la cocina, las guardias, las medidas de presión por si no quieren venir los funcionarios. Todo se discute y todo se planifica. Antes que los funcionarios municipales llega la policía. Nuestra ventaja es que ya conocemos el manejo de la policía en estas ocasiones. tanto por las tomas anteriores como por estar curtidos en numerosos cortes de ruta que hemos protagonizado. Tanta miseria nos da un toque de... Más tarde nos avisa la policía que la cooperativa, que no tiene peso legal de ningún tipo, quiere negociar. Bueno, le decimos que vengan. No, no, dicen ellos. Los esperan en la comisaría. Sin palabras. De las tierras no nos movemos. El viernes se charla en asamblea los puntos a reclamar. Anulación de la denuncia que pesa sobre las 26 familias. Otorgación legal de los lotes y trabajo de limpieza y emparejamiento del predio. La situación se torna tensa. Existe una posibilidad de que los desalojen. Todo es registrado por fotos y videos de los compañeros de prensa. Nos negamos nuevamente a entregarnos, es decir, a dar nuestros nombres y apellidos. Hacemos una nueva asamblea y planificamos cómo nos defendemos ante esta nueva situación. Lo primero es mostrar una reacción desde adentro. Hagamos barricadas en el frente y el fondo, dicen unos. Se hacen barricadas. Llamemos a otros movimientos hermanos para que vean que no estamos solos y también a algún abogado, dijeron otros. Se hace el llamado solidario. Preparando nuestra respuesta estábamos cuando uno de los compañeros que ponía alambres de púa en el frente es intimidado por un policía, apuntado con su arma 9 milímetros y retirándose al patrullero. Después procedió a apuntar a las carpas con láser infrarrojo. Momentos después caen los compañeros del MTD de Solano y posteriormente los del MTD de Almirante Brown. El jefe de la policía, con cara de preocupación, pregunta quién llamó al abogado y qué pasa que hay tanta gente que viene. Pasó el fin de semana y el lunes. Al no tener respuesta, nuevamente en la asamblea se planifica una serie de medidas de protesta. En 30 minutos después de nuestro anuncio se hacen presentes. Se da respuesta a los tres puntos mencionados agregándole el tema de la comida. Fueron 3 semanas de aguante en el barro, la lluvia y la mucha necesidad que ganamos. Pero todavía seguirán porque el trabajo de las máquinas lleva tiempo. Con la tierra lista igual, no hay vivienda digna donde vivir. Hay ratas en medio de la chatarra y no hay luz ni agua corriente todavía. Falta mucho por resolver. Pero ya tenemos uno de nuestros derechos fundamentales conquistado a través de la lucha. Payaso le decimos canciller. Información extraída de la revista Sudestada, www.revistasudestada.com.ar y de la revista Qué, periodismo maleducado, www.revistaque.com.ar. Y yo que sé el que buscamos. Este hombre y yo solo sabemos que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. Nos preguntamos que por qué, en vez de juzgarnos, no matáis un poquito más el tiempo en encontraros. De su mundo perfecto creamos un submundo imperfecto para gente como nosotros, gente con defectos. Imposible, pero cierto. Pero aun callados no nos aburrimos, pues escuchamos, pensamos y somos conscientes de que no muchos gozamos de tal privilegio. Comprobado. Sanamos los oídos que conquistamos y... Ante la injusticia añadimos tonos. Preferimos bailar acompañados, pero solos, solos también nos apañamos. Construimos sueños y entre ellos matamos nuestro tiempo. Hoy brindamos por los tropiezos que pasaron mientras nos preparamos para los venideros. Que vengan, sí, que vengan. Dejamos el paso a los más cantosos porque ellos son los elegidos para barrernos el camino. Nosotros atamos lazos, soltamos nudos, derribamos muros y al ruido dejamos mudo para escucharnos por dentro. Es así como llegamos a vosotros. Es así como regamos en vosotros y afloramos vuestros sentimientos. Puesto que hoy somos y mañana no somos, ¿qué más da el que seamos entre hoy y mañana?